Vivimos en un mundo donde existen peligros temibles. Podríamos enumerarlos rápidamente y ello aún nos llevaría un buen rato, pues son muchos y cada uno peor que el otro. Pero ¿y si ponemos sobre la mesa esta interesante pregunta? ¿Cuál es la cosa o el objeto más peligroso del planeta? ¿El más terrible? Algo que aún siendo real parece salido de una pesadilla que supera por mucho no solo a la ciencia ficción, sino a las pesadillas de cualquiera. Lo que estás por ver es digno del peor de los horrores. De más está decir que lo que es claramente la cosa o el objeto más peligroso del mundo es 100% letal. Cualquier forma de vida que se aproxime lo suficiente morirá. No hay posibilidad de salvación. No existe nivel de seguridad que permita hacer cárceles sin mermar ferozmente el tiempo de vida que te queda. No importa que seas un hombre, un lobo, un tigre, un rinoceronte o algo más grande aún, la suerte estará echada. Si estás en su rango de alcance, en 6 meses te estarán velando. Si te acercas más, tu vida se reduce a solo 7 días. Y si lo tienes enfrente, al pasar la tarde o al amanecer, estarás muerto o muerta. Se halla en Ucrania, cerca de la ciudad abandonada de Pripyat. Para más señas, Chernóbil. El objeto más peligroso del planeta está en el interior de un lugar miserable, infeliz, muy tétrico y muy oscuro. En los restos de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin. Y lo estás viendo ahora mismo, en esta foto. Más allá de los pensamientos ignominiosos que inspira, en el terror que infunde esta masa, hay que empezar diciendo que la persona que estás viendo en la foto murió. De hecho, en un acto completamente despreciable, de irrespeto absoluto por la dignidad humana, este pobre hombre, imbuido en un traje nuclear, a quien enviaron a tomarle una foto al objeto tiempo después, acompañado de otros obreros a quienes convenientemente jamás se les advirtió del peligro que corrían, también murieron. Como dije antes, a mucho más que esta distancia es imposible sobrevivir. Él logró acercársele por el traje que llevaba, pero incluso así solo estaba ganando unas cuantas horas de vida. ¿Pero qué es esto realmente? ¿Y cómo llegó ahí? Cuando ocurrió la peor catástrofe nuclear de la historia el 26 de abril del año 1986, uno de los reactores de la planta explotó. Pero esto fue solo el comienzo. Los componentes radioactivos se calentaron de tal manera que fundieron no solo el concreto y hierro de la chimenea nuclear, sino además el recubrimiento de arena que se había puesto con el fin de evitar la radioactividad. En cuestión de segundos, un lago de magma penetró las compresas de seguridad, devoró ferozmente todos los portones y finalmente, libre y recalcitrante, llegó al suelo. Para entonces, los sufridos trabajadores de la extinta Unión Soviética, quienes comprendían de primera mano el desastre de proporciones bíblicas que esto significaba, decidieron quedarse en pos de hacer lo posible para que todo el daño originado no fuera tan malo como podía llegar a ser, aun a expensas de sus vidas que sabían habían llegado a su fin. No importaba si corrían, ya estaban prácticamente muertos. Solo tenían pocas horas por delante que dedicaron a sus familias desde el infierno para que pudieran escapar de Pripyat, el hoy abandonado pueblo, a tiempo. El magma radioactivo que se deslizaba lentamente por la chimenea que había explotado penetró el techo y comenzó a diseminarse por los pisos inferiores, comiéndose todo a su paso. Finalmente, el mayor depósito de esta mezcla abominable quedó aquí, en lo que se le conocería, por su forma, como el pie del elefante o medusa para los rusos. Es un tema complejo, pero lo expresaré de manera clara. La cantidad de radiación en el ambiente se calcula por un sistema de unidad llamado Roentgenio. 15 roentgenios es un nivel de radiación normal. 50 roentgenios es lo que usualmente se consigue en laboratorios donde se necesita llevar protección. Estar expuesto a 75 roentgenios ya te empieza a hacer daño. Sufrirás mareos y vómitos. 100 roentgenios son capaces de ocasionarte pérdida de cabello. Estar expuesto a 300 roentgenios es fatal. Ser víctima, aún por pocos minutos, de 400 roentgenios envenenaría tu cuerpo de manera que te quedarían solo de 2 a 8 semanas de vida. Exposición a 600 roentgenios causaría daños severos a tu piel, daños a tu hígado, páncreas, cerebro, sangre. No vivirías más de 2 días. 1000 roentgenios, que se considera una dosis brutal y extraña, destruiría tu sistema nervioso y podría matarte en 3 minutos. El pie del elefante hoy, a 28 años del desastre, emite 10.000 roentgenios. Todo lo que se acerca a este objeto muere. Incluso desde mucho antes de llegar a verlo, ya puede matar cualquier forma de vida. Y ha sido el responsable incluso de que animales en los bosques aledaños a la planta, como por ejemplo lobos, nazcan con deformidades. Y si te estás preguntando cómo le han tomado estas fotografías más modernas, la respuesta es simple. Ha sido por medio de robots equipados con cámaras y sistemas de transmisión en vivo. Cosa costosa, porque ni siquiera ellos sobreviven. Incluso los aparatos se dañan al fotografiarlo. De lejos, el objeto más peligroso y temible del mundo. Si te lo preguntabas, esto es. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrégate a mis redes sociales en Twitter y Facebook y suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo trabajos así. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.